nos envíe un mensaje a la pregunta. Bueno, contanos cómo están, Cristian, decime. Bueno, te cuento un poco. Llegamos acá a Nueva Zelanda con un horario recontra cambiado, pero bueno, nos tomó 2 días de estar entrenando y estar muertos de sueño. Y bueno, entrenar igual y jugar igual. Pero no, no, nos llevó solamente 2 días a todos para acostumbrarnos bien bien y ya ahora se nos hace rutinario lo que tenemos que hacer. Entonces, no, no, no, no nos está costando. Fue una adaptación muy rápida la que pudimos hacer porque encima estábamos de torneo ni bien llegamos. Así que, no, no, por suerte nos acoplamos bien al horario y no, no nos costó mucho tiempo, sino fueron 2 días de aguantar el sueño, que es lo más difícil, pero no, no, re bien. Y bueno, el equipo está muy confiado, alegre, contentos por el viaje, haciendo los últimos retoques para allá el Mundial, que lo tenemos en unos días. Y, pero no, no, bastante bien. De hecho, tuvimos partido contra Australia, hoy jugamos con Dinamarca y vimos el nivel y tomamos esa confianza de decir, mirá dónde estamos y lo que tenemos para mucho. Entonces, el equipo está muy confiado, el cuerpo técnico nos hace sentir eso. Y creo que teniendo un equipo muy sano como el que tenemos y con un potencial muy grande, tenemos muchas chances de hacer lo mejor que podemos, jugando bien a lo que es softball y con mucho corazón como hacen los argentinos. Así que nada, nos quedan 2 días más de entrenamiento. Y ya arrancaría la competencia contra Singapur. Y bueno, enfocados en ese partido para salir a ganar y ganar todos los juegos con una mente ganadora. Siempre buscando lo positivo de todo y lo malo para mejorar. Así que nada, el equipo está bien, conforme con todo y bueno, la verdad estamos muy bien por lo que hemos visto, tenemos con qué hacer fuerza y creo que nos dio bastante confianza eso y bueno, preparado para el sábado que es contra Singapur, abrir el torneo y poder llevarnos la victoria, que es lo que vamos a buscar todos los partidos, del primero al último. Bueno, Juan, te mando un saludo grande.